tema de la familia es mucho más que un tema. Es una realidad diaria de consecuencias hermosas, algunas veces. El que ha tenido, o los que hemos tenido el privilegio de crecer en una familia estable, sana, sabemos que probablemente esta es una de las experiencias que más se parece al cielo en la tierra. Por el contrario, los que no han tenido este privilegio y han crecido en familias rotas, lo que hoy en día, en una palabra no demasiado afortunada, se llaman familias disfuncionales, probablemente saben que es lo que más se parece al infierno. Lo cierto es que estamos viviendo en una época de profunda crisis familiar. Hace escasamente 3 meses me vi de alguna manera muy afectado porque un muy buen amigo mío, médico, no creyente, recibió de madrugada la noticia de que su hija de 18 años se había suicidado. Era hija de padres separados y con una separación que no la estaban llevando nada bien. La hija empezó a tener problemas de personalidad, fue al psiquiatra. El psiquiatra le dio un diagnóstico y hoy en día, que vivimos en la era de la información, a esta chiquita le faltó tiempo para ir a internet, buscar lo que era el diagnóstico, trastorno límite de personalidad, y al ver las consecuencias de lo que podía pasar, se suicidó. Hace muchos días hemos vivido una circunstancia similar, aunque la versión oficial nunca ha mencionado la palabra suicidio, pero está en labios de todos, que lo que ha ocurrido tan cerca de la familia real ha sido, sin ninguna duda, un caso de suicidio, una familia también rota. En la ciudad de Barcelona, en los últimos 6 meses, se ha vivido una epidemia de suicidios en jóvenes de 17 a 25 años, tan importante que un periódico como La Vanguardia dedicó un editorial, es decir, la parte, podríamos decir, más noble del periódico, a lanzar una voz de alarma y preguntarse abiertamente si no estaba fallando las raíces espirituales de nuestra sociedad. Que yo sepa, el editor de La Vanguardia no es católico, no es cristiano, más bien todo lo contrario. Y sin embargo se preguntaba si no es precisamente la falta de valores espirituales lo que está provocando esta epidemia de trastornos de personalidad graves, suicidios, divorcios, violencia. Es asombroso descubrir la tasa de alcoholismo en chavalines, no tienen otra palabra, de 14 a 17 años. Hasta tal punto es preocupante que parece ser que una parte importante del fracaso escolar que se ve en nuestros días se debe precisamente a los efectos de estos tóxicos, el alcohol, los derivados de la cannabis, la marihuana, el hachís, etc. Y delante de todo esto, nos preguntamos, ¿qué está fallando? ¿Qué pasa? No tenemos tiempo de abordar la problemática de la familia en toda su extensión. Estuve dando estas conferencias en Madrid en 4 sesiones y hoy voy a intentar, las asambleas de hermanos de Madrid, en un tiempo muy hermoso que tuvimos, voy a intentar resumir lo que estuve diciendo en una sola sesión. Espero no producirles un empacho y sí poder dejarles algunas palabras, más que palabras claras, palabras de consuelo, palabras que sean prácticas para poder aplicar a la vida diaria. Ante todo, y a modo de introducción, me gustaría mencionar que vivimos como creyentes atrapados en el tema de la familia entre dos polos. Dos polos totalmente contrapuestos. Por un lado, lo que podríamos denominar las familias a la carta. Es el modelo que propugna nuestra sociedad secular, secularizada y secularizante, que se jacta de ser autónoma y de ya no depender de ataduras, especialmente de ataduras religiosas. Me gustaría comentar al respecto, porque creo que representa muy bien esta familia a la carta. Me gustaría leer unas declaraciones de una ex ministra, diputada socialista Carmen Alborg, quien escribió un libro titulado Solas. No tengo nada en contra de la diputada socialista Carmen Alborg, simplemente voy a citar estas declaraciones porque me parece que desde este punto de vista son realmente muy ilustrativas. El titular de la entrevista, los periodistas son especialistas en titulares atractivos, es «Muere la solterona y nace la mujer libre». «Muere la solterona y nace la mujer libre». Ahora veamos lo que dice la señora Carmen Alborg en una entrevista que se le realizó. Habla de combatir toda una serie de valores que han sido represivos. Durante siglos hemos sido formadas en una educación represiva. Habla de las mujeres. Fuimos formadas para los demás. Solo éramos a través de los otros. Y ahora menciona algunos de estos valores represivos que hay que eliminar. Abnegación, sacrificio, paciencia. Para la señora Alborg, que estos son valores a superar. Ante otra pregunta, dice que ella se define como una evolucionada sentimental. ¿Qué quiere decir esto? Vives momentos diferentes de una existencia más plena. Por eso, prevengo, advierto, dice, contra el mito del amor romántico. Y entonces no sé por qué extraña combinación equipara el amor romántico con el amor para toda la vida. Ese amor para toda la vida. Si aparece, estupendo. Pero es muy lógico que a lo largo de los años esté soltera, casada, separada, con hijos o sin ellos. Y lo fundamental es que en cada situación seas tú misma y te sientas bien. Atención a este valor. Lo fundamental es que en cada situación seas tú misma y te sientas bien. El criterio supremo que guía las decisiones, cualesquiera, pero hoy hablamos del tema de la familia, es mi felicidad. Yo tengo derecho a ser feliz. El criterio supremo de la verdad ya no es si esto es correcto o no, si es ético o no es ético, sino si me hace sentir bien a mí, si me hace ser más feliz, si contribuye a mi autorrealización o no. Esta es una combinación extraordinariamente frecuente de tres valores: el individualismo por un lado, el hedonismo y el egoísmo, si es que podemos llamar al egoísmo un valor. Más bien una característica moral. La combinación de estos tres valores pone la felicidad mía como valor primero. Ser uno mismo y sentirte bien en cada situación. Seguimos con las declaraciones. Al vivir sola, tus relaciones son totalmente libres y de ese modo ganan en calidad y profundidad. Por lo menos la señora Alborg alivia a las solteras o solteros aquí presentes, que pueda haber. Las relaciones ganan en calidad y profundidad cuando estás sola, no desde la dependencia emocional. Y concluyo. Puedes vivir sola y tener una relación estable. Fíjense lo que sigue ahora, las familias a la carta. No invento ni una sola palabra, estoy leyendo textualmente, ¿eh? Puedes vivir sola y tener una relación estable con un señor o con una señora. una amistad profunda con alguien o todo a la vez, además de tus amigos nuevos o de siempre. Puede que tu compañero viva en la misma ciudad o no, que os veáis mucho o poco o siempre, con hijos o sin ellos. Todo es posible, somos libres. Así termina Carmen Albor sus declaraciones. Creo que estas afirmaciones resumen de una manera extraordinaria el concepto de la familia a la carta, con los valores que están caracterizando a nuestra sociedad. La glorificación de la independencia, la permisividad, el hedonismo que pone el ser feliz en primer lugar, voy a poner tres ejemplos para que veamos que lo que estamos diciendo no es teoría. Actualmente, en un país como Inglaterra, ya no nos vamos a Estados Unidos, que queda a 6 u 8 mil kilómetros de distancia. Inglaterra, que está a 2 horas de vuelo. El porcentaje mayor de índice de natalidad es de las mujeres que deciden tener hijos solas. Insisto, deciden ellas tener hijos solas. No nos estamos refiriendo a mujeres que han sido abandonadas o que se han divorciado por su marido o por su compañero, es decir, que previamente habían tenido un hijo fruto de una relación más o menos de amor o más o menos estable, sino mujeres que a priori deciden que ellas solitas van a tener un hijo en una relación con un hombre, con métodos pues, de fecundación in vitro, por adopción, como sea. Esta es la tasa más alta de nacimientos en Inglaterra hoy. Hermanos, si esto no es profundamente patológico, ya me explicaréis lo que es. Y esto va a llegar a España. Que la mayoría de niños en Inglaterra nazcan hoy de mujeres que han decidido fríamente, reflexivamente a priori, permanecer solas, creo que es un problema importante. Pero al fin y al cabo refleja el hedonismo. ¿Para qué aguantar a un hombre? Como decía Rolf Carballo, con lo pelmazos que son los hombres. ¿Para qué aguantarlos? Por cierto, era gallego, Rolf Carballo, con la gracia de los gallegos. ¿Para qué aguantar a un hombre? Es mucho más fácil vivir sola y la técnica te lo facilita ser madre. Individualismo, egoísmo, independencia. Un segundo ejemplo, este quizás más preocupante. Un padre creyente, su hijo se separa y deja a su mujer joven de 30 años con 2 hijos sola. Y el padre intenta justificar la conducta del hijo, que también es miembro de iglesia, diciendo, es que hace tiempo que no veía a mi hijo feliz. ¿Se dan cuenta del alcance de estas palabras? Detrás de estas palabras hay un razonamiento como mínimo secularizante y probablemente diabólico. Puesto que mi hijo tiene derecho a ser feliz, lo primero es su felicidad. Y su felicidad justifica el que un buen día coja y deje a su mujer con sus 2 hijos. Hedonismo elevado a la enésima potencia. Es mi felicidad el derecho principal de mi vida, ya no como creyentes en esta sociedad. ¿Puede sobrevivir la sociedad occidental poniendo el bienestar del ego como el valor número uno? No es mi tema esta tarde. José de Segovia, Manolo Suárez y otros podrían hablar mucho mejor que yo de esto. Si la democracia ha arraigado en los países de Occidente, es porque había un terreno abonado con una planta que crece en un terreno fértil, que eran los valores de la ética protestante. Y exactamente lo mismo que una democracia es muy difícil que arraigue en un sitio donde no hay estos valores, lo mismo va a ocurrir con la vida familiar. No se puede mantener la vida familiar si no es con unos valores cristianos, aunque sea desde un punto de vista estrictamente cultural. No estamos hablando ahora de un cristianismo comprometido o de cristianos nacidos de nuevo. En el momento en que uno pone el ego, mi felicidad, la independencia, el derecho a la autodeterminación como primera opción, la familia queda totalmente desmembrada, con la factura altísima. Hoy en día en España faltan psiquiatras, no me extraña, faltan muchos psiquiatras. Están importando psiquiatras de Colombia, quizás porque es un país católico y por esto los llaman de Colombia, o quizás porque están experimentados en temas de violencia, no lo sé. ¿Por qué faltan psiquiatras en España? ¿Faltan psiquiatras o sobran pacientes? Estamos viviendo en un mundo, como me dijo un buen amigo hace poco, que necesita desesperadamente a Dios y sin embargo no se da cuenta. Y la gente hoy piensa que se puede separar y divorciar a sus anchas sin que esto pase ninguna factura. El célebre libro de la colina segura. Yo puedo hacer lo que me plazca y no me va a pasar nada. No hace falta ser psiquiatra para saber que la factura es altísima en los términos que estamos comentando. Bien, no vamos a ser tan negativos. Vamos a dar también una palabra positiva. Este es un extremo, las familias a la carta. Yo hago, yo deshago. El otro extremo es el del fundamentalismo cristiano. Aquí hay para todos. El fundamentalismo cristiano. Lo que llamaríamos las familias de Disneylandia. Hasta aquí hemos visto la realidad triste, desgarradora de la sociedad actual. Sin embargo, algunos creyentes, quizás como respuesta a esta ideología tan contraria a la voluntad de Dios, se van al otro extremo y actúan más por reacción que por reflexión. Y nos dicen que una familia sana es una familia perfecta, impecable, una familia que nunca tiene problemas, aquella que nunca tiene ningún percance, siempre hay sonrisas, buen humor. Pues una palabra esto, Disneylandia, la familia de Disneylandia. Además de ser fuente de frustración y de sentimientos de culpa para los que intentan alcanzar este nivel de superespiritualidad, o quizás deberíamos decir pseudoespiritualidad, más que superespiritualidad. Además de esto, pueden acabar provocando crisis de fe. Porque si el Dios en el que yo creo es un Dios que me exige una familia inmaculada, perfecta, yo no puedo con las expectativas de este Dios. Cuidado con los libros, las conferencias o los cursos que enfatizan un enfoque triunfalista de la familia, porque no refleja el realismo de la Biblia. Afortunadamente, los organismos o el organismo que trabaja en España, que es de familia a familia, no tiene este enfoque y yo puedo recomendarlo encarecidamente. El modelo bíblico de familia es un modelo realista. No hay familias perfectas. Y aquí estamos yendo al centro. Nos alejamos de la familia a la carta. Dejamos la familia de Disneylandia, del fundamentalismo cristiano. No hay familias perfectas. recuerdo como cuando tenía yo aproximadamente 23, 25 años, tuve que preparar una serie sobre la familia en mi iglesia. En aquella época yo tenía la idea de que una familia sana era una familia perfecta. Me pasé medio año entero buscando en la Biblia un modelo de familia. Medio año. No lo encontré. No lo hay. El que más se le acerca es el libro de Ruth. No vamos a exponerlo esta noche. Una familia con las características que analizaremos dentro de un momento. Una familia que sabe sufrir, que sabe amar y que tiene su centro en Dios. Este es el trípode que hablaremos dentro de un momento. Desde la caída mismo, la familia ha estado sujeta a los ataques del diablo. ¿Cuál fue la primera manifestación de pecado? ¿La vergüenza por la desnudez? Bueno, es posible. Pero la primera consecuencia práctica fue una tensión conyugal, matrimonial. Dios le pide cuentas a Adán, y Adán, como tantos varones hoy en día, en un alarde de irresponsabilidad, dice: Señor, a mí que me registren. Yo no he sido. La mujer, y fijaos el cinismo de Adán, la mujer que tú me diste por compañera, encima ni me la pude buscar yo, me la diste tú. La mujer que tú me diste por compañera. Se puede ser cínico, ¿verdad? Qué pronto surge el espíritu irresponsable que se lava las manos, que miente. Historia que se repite vez tras vez en tantísimas vidas familiares y de matrimonios. A este episodio, bueno, no digamos ya nada de Eva, que hace lo mismo y culpa a la serpiente, pero bueno, en este caso vamos a cargar las tintas sobre Adán. ¿Cuál es el siguiente episodio? ¿Qué es el cainismo? El germen más malvado, capaz de matar a un hermano, por envidia. Hermanos, esto ocurrió dentro de una familia. Desde el principio, la familia ha sido objeto de los ataques del diablo. El primer fratricidio, acto espantoso de violencia, iba a ser el preludio de muchos otros enfrentamientos familiares. Quizás no se llega al homicidio, pero ¿cuántas familias peleadas que no se hablan por asuntos a veces relativamente poco importantes, detrás de los cuales, escarbando, uno se da cuenta que hay vanidad, egoísmo, orgullo, deseos de independencia? Conozco muy pocas familias que hayan sido, porcentualmente hablo, conozco muy pocas familias que porcentualmente hayan sido destruidas por un adulterio. Si lo comparamos por las familias que han sido destruidas por la ambición, la vanidad, el afán de autoglorificación de uno o dos de los miembros. Con esto no estoy justificando el adulterio, por supuesto. No podemos disimular ni autoengañarnos. Desde que el hombre es hombre, la familia ha sido escenario de páginas tristes en las relaciones humanas. Una de las cosas que más me ha impresionado es que Dios utilizó a patriarcas, como patriarcas, a hombres imperfectos, de barro, la mayoría de los cuales constituyeron, formaron o venían de familias rotas y algunas de ellas desastrosas. Abraham, aquellos de vosotros que seguís las notas diarias de la Unión Bíblica, veis el curso acelerado de mentirología que Abraham fue capaz de realizar por cobardía, por salvar su propia vida. ¿Cómo quedamos? ¿Abraham amaba a Sara o no la amaba? ¿Qué tipo de amor es este que ante la posibilidad de que le maten a él para salvar su pellejo dice, no, no es mi esposa, es mi hermana, si quieres tómala? ¿Es esto amor? Y este es el hombre que Dios escoge como el gran patriarca. ¿Qué diremos de Isaac? El matrimonio de Isaac y Rebeca es un auténtico tratado de cómo no hay que educar a los hijos. No compren libros, lean este episodio y tienen suficiente. ¿Cómo no hay que educar a los hijos? El favoritismo. Esaú, el favorito del padre. Jacob, el favorito de la madre. Y así se vieron las consecuencias después, ¿verdad? Una historia de persecución, afortunadamente mitigada por la gracia de Dios en aquel precioso abrazo que Esaú y Jacob se dan en el valle de Jaboc. Impresionante episodio. El amor puede estar por encima también de todas estas situaciones. ¿Qué diremos de Jacob mismo, que había tenido un buen ejemplo con su padre? La historia de su hijo José la conocéis todos. Por no decir nada, y es el último ejemplo que cito, del gran rey David. Modelo en tantas áreas. Poeta, escritor, guerrero valiente, estratega. Un desastre como padre y cabeza de familia. Al final de su vida lo reconoció con humildad y confesó en sus palabras postreras en una especie de testamento en 2 Samuel 23:5. Mas no es así mi casa para con Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué consolación encontramos en este Dios que escoge a hombres imperfectos, vasos de barro, familias rotas, para cumplir sus propósitos? Porque Dios no nos usa a pesar de nuestros problemas pasados, sino a través de ellos. Voy a repetir este concepto porque es muy importante. Dios no nos usa a pesar de nuestros problemas pasados, sino a través de ellos. El hecho de que un muchacho, una muchacha, venga de una familia rota, padre alcohólico, padres divorciados, violencia, etc., no es obstáculo para que Dios cumpla los propósitos que hay en su vida. ¿Os ha pasado desapercibido que en la genealogía de Jesús, ¿qué personajes hay en la genealogía de Jesús? ¿Qué familias encontramos? En la genealogía de Jesús hay tanta disfuncionalidad que hasta llega a haber una ramera. Porque Dios nunca ha utilizado vasos de oro, sino vasos de, ¿me lo queréis decir? De barro. Para cumplir sus propósitos. Nos consuela saber que el poder de Dios se hace perfecto en la debilidad. Voy a terminar esta parte que es la primera parte, aunque hemos ido mucho más allá de la mitad, que nadie se asuste. Estamos aproximadamente en las dos terceras partes de la exposición, con una anécdota que ya me habréis oído alguna vez. Y han pasado tantos años que se pueden decir los nombres. Eleonor Van Haften, la autora del libro Madurando bajo presión, publicado por Andamio, una buena amiga mía, hacía un vuelo transcontinental de Ámsterdam a una ciudad americana, uno de estos vuelos largos. Se sentó a su lado alguien que resultó ser el pastor, entre comillas, de la iglesia de Satanás en Ámsterdam. Nor Van Haften es periodista y además mujer, con lo cual el diagnóstico ya está hecho, te puede sacar lo que quiera. En 6 horas le sacó lo que quiso. Y empezaron a hablar y resultó ser que la iglesia de Satanás en Ámsterdam se reúne una vez cada semana para tener oración, reuniones de oración por, es decir, contra los cristianos. ¿Ah, sí? ¿Y tenéis motivos específicos de oración? Pues sí. Ahora actualmente estoy hablando de principios de los años 80, 82, 83. Ahora estamos orando por las familias cristianas y específicamente por las familias de líderes, de pastores cristianos. ¿Y tenéis nombres? Y ya en un alarde de habilidad, esta hermana consiguió que el líder de la iglesia de Satanás le enseñara la lista. Y el primer nombre de la lista por el cual se estaba orando, es decir, para que Dios destruyera su matrimonio en aquella época, era Gordon MacDonald, que algunos de vosotros conoceréis por sus libros, que en aquella época, justamente poco después, cayó en adulterio. El diablo existe. El diablo busca destruir la familia. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y hemos de estar muy alerta porque la estrategia del diablo ha sido siempre destruir las familias. Vamos a dedicar la segunda y última parte a intentar dar algunos consejos de cómo reforzar la vida de la familia. ¿Cuáles son las características de una familia sana? Para ello vamos a utilizar una metáfora. Hemos visto los peligros. Vamos a ver ahora qué podemos hacer para reforzar la vida de familia. Me gustaría comparar la familia a una casa, una vivienda unifamiliar, con una particularidad. Imaginaos una casa construida en un terreno con pendiente. Si alguno de vosotros ha tenido ocasión de construirse una casa, un terreno con pendiente, sabrá, es una cosa obvia, que hay que poner columnas, unos buenos cimientos y unas buenas columnas. La familia cristiana está edificada sobre un terreno en pendiente que es este acoso constante del diablo desde que el hombre es hombre, desde que entró el pecado en el mundo. Esta es la pendiente. Por ello necesita estar arraigada y cimentada en columnas firmes. Yo quiero sugeriros, y casi solo voy a tener tiempo de mencionarlas, que hay 3 grandes columnas que sostienen a la familia cristiana. Las 3 las encontramos en el libro de Ruth, admirable síntesis, admirable modelo del libro de familia. Una familia sana es, en primer lugar, la primera gran columna que la sostiene, la familia que sabe sufrir. Fijaos cuán lejos está esto del concepto hedonista de nuestros días o del concepto súper espiritualista de Disneylandia. La primera gran columna que sostiene a una familia es saber sufrir. La capacidad para sobreponerse a los problemas. La capacidad de lucha. Una familia sana Es una familia que lucha, que busca luchar. Hermanos, esto no me lo estoy inventando yo. Primera de Corintios 13, este himno precioso que muchos matrimonios, muchas parejitas, lo digo con todos los respetos, hacen leer o cantar en sus bodas de manera tan inconsciente. Si supieran realmente lo que se les pide, seguro que no lo pedirían. Primera característica del amor. El amor es sufrido. La primera columna, el amor sabe sufrir, sabe luchar. Cuidado, cuando digo que el amor es sufrido, no me refiero a que uno tiene que aguantar todo. Esto es lo que correctamente criticaba Carmen Albor, refiriéndose al abuso que la mujer ha sufrido a lo largo de los siglos. No, no me refiero a esto en absoluto, sino a la capacidad de luchar juntos para afrontar los problemas. Estos problemas pueden venir algunas veces de afuera, de las circunstancias, tragedias, enfermedades, accidentes, pobreza, dificultades económicas. Toda familia, tarde o temprano, va a sufrir golpes que vienen de afuera. Como dice el refrán, no todos los ojos lloran a la vez, pero todos los ojos lloran alguna vez. Toda familia va a recibir golpes. La primera capacidad, el primer gran test para la estabilidad de la familia es el saber responder juntos. Qué triste es ver cómo la pérdida de un hijo o un problema con un hijo, por ejemplo, con un trastorno de personalidad límite, o el suicidio de un hijo, o la venida de un niño discapacitado incluso, abre una vía de agua en el matrimonio. Y no es bajo, no es pequeño el número, el porcentaje de matrimonios que se separan ante un traumatismo, ante un problema que les viene de fuera. ¡Qué triste es! No quiero trivializar el tema, hermanos, pero la Revolución de Portugal de 25 de abril de 1974 tuvo un lema hermoso que creo que tiene un profundo origen bíblico. Ellos decían, el pueblo unido jamás será vencido. Recordáis este refrán, ¿verdad? La familia, sobre todo el matrimonio, cuando lucha unido, no es vencido. Pero se requiere una respuesta unitaria ante los problemas, tanto si vienen de fuera como las tensiones que vienen de dentro, porque muchas veces los problemas vienen de dentro. Los seres humanos somos complicados, somos muy complicados. A raíz de la caída a todos nos han salido pinchos. Como decía Schopenhauer, todos somos erizos, todos pinchamos. Y en cuanto nos acercamos, nos volvemos insoportables. Vernos poquito, un día a la semana, se aguanta. ¡Qué maravillosos son los retiros de Semana Santa! ¿Saben por qué? Porque duran 3 días. Si duraran 30 días, verían lo mal que irían. No hay dos sin estrés. No hay dos sin estrés. La convivencia humana es complicada, es difícil. Y hemos de estar preparados para afrontar las diferencias que puedan surgir en la relación, en el matrimonio, la capacidad de lucha, la capacidad de afrontar problemas. El amor es sufrido, quiere decir que tiene paciencia. La palabra paciencia en griego, hay dos palabras, pero la palabra que se utiliza cuando habla del fruto del espíritu es una de las palabras que más me gustan. Y quizás me lo habéis oído alguna vez, la palabra macrotimia. Macro, ya saben lo que significa, grande. Timia quiere decir estado de ánimo. De tal manera que hipotimia o microtimia es una depresión. Pues macrotimia quiere decir grandeza de ánimo, un ánimo grande. Afrontar los problemas con paciencia quiere decir no arrugarse, no achicarse, no hacer marcha atrás ante los problemas, sino enfrentarlos de cara. Una familia sana, en primer lugar, es la que sabe luchar, sabe sufrir, sabe sobreponerse a los problemas, y esto, en último término, es fruto del Espíritu, porque la paciencia viene del Espíritu. el amor es sufrido. En segundo lugar, sabe amar. Primero, sabe sufrir. Segundo, sabe amar. O quizás deberíamos especificar, sabe transmitir amor, sabe expresar, sabe hacer llegar amor. ¿Por qué hago esta matización? Porque amar, amamos, a menos que uno sea un psicópata, amamos prácticamente todos. Pero una cosa es amar y la otra es transmitir este amor. La transmisión del amor es muy importante. No tengo tiempo de entrar en las cuatro grandes dimensiones del amor, pero sí quiero mencionarlas. Si comparamos la familia a una casa en pendiente con tres columnas, me gustaría comparar el amor a una mesa que tiene cuatro patas o a una silla, si les gusta más la ilustración de la silla. Lo importante es que tenga cuatro patas. El enamoramiento inicia el amor. La amistad lo alimenta. Ágape lo sostiene. Y el cariño le da un calor de hogar a lo largo de los años. Repetiré dentro de un momento estas cuatro ideas brevemente, pero permitidme unas pequeñas consideraciones en cuanto al enamoramiento, porque aquí el hedonismo ha hecho estragos. Muchas parejas van al abogado o al psiquiatra y le dicen: me quiero separar. ¿Por qué? Porque ya no le amo, no le quiero. ¿Y cómo lo sabes? Porque no siento nada por él o por ella. Este es el primer gran error en cuanto al enamoramiento. Se ha reducido el amor, que tiene cuatro grandes dimensiones. El amor es una mesa con cuatro patas. La han reducido en un 80, en un 90 o en un 100% a enamoramiento. Este sentimiento que, como todo sentimiento, fluctúa. Pero es que además, en un alarde reduccionista, en nuestra sociedad se ha reducido el enamoramiento, no solo al amor, el amor se ha reducido al enamoramiento, sino que además el enamoramiento se ha reducido a la química que se experimenta los dos o tres primeros años. Aunque llevo ya 45 minutos hablando, quiero decirles una cosa muy importante. Si ustedes esperan sentir con su cónyuge lo mismo que sintieron el primer año de matrimonio, van apañados. Porque esto dura de 1 a 3 años. Esto es un asunto de endorfinas. Es un asunto de las sustancias del cerebro. El enamoramiento adquiere formas, presentaciones diferentes a lo largo de los años. Y una persona, un matrimonio, puede estar igualmente enamorado cualitativamente a los 40 años de matrimonio que al principio, pero la manera de manifestarse el enamoramiento es diferente. Esta aceleración del corazón, este buscar con la mirada, esta sudoración, este nerviosismo que se experimenta al principio, esto, insisto, dura de 1 a 3 años. Esto lo saben todos los expertos, pero después se manifiesta de maneras diferentes. Me gusta comparar el enamoramiento al agua de un río, al curso de un río. El enamoramiento en los 3 primeros años es como el agua en el curso alto del río. ¿Cómo baja? Rápida, alegre, saltarina. Los poetas nos añadirían 1000 palabras, ¿verdad? Qué bonito es el río en su curso alto. Luego, en el curso medio, el agua va mucho más tranquila, pacífica, ya a punto de desembocar, prácticamente no se sabe si se mueve o no se mueve. ¿Aquello es vida? ¿Es un lago o es un río? Yo he conocido matrimonios que llevaban 50 años casados que estaban profundamente enamorados. Y esto es perfectamente posible, pero no con la química de las primeras épocas. Lo que ocurre es que nuestra sociedad nos influye mucho con los modelos de Hollywood y vivimos en una sociedad obsesionada por el cambio. Esta es otra característica del posmodernismo, no tengo tiempo de entrar en ello. La gente vive obsesionada por el cambio y quiere cambiar de cónyuge con tanta rapidez como se cambia de coche o de colegio de los hijos. Prácticamente lo mismo. Lo importante es cambiar. El enamoramiento puede subsistir en formas diferentes. Pero incluso si el enamoramiento se apaga, hay las otras tres dimensiones que lo pueden mantener. La amistad, el proyecto en común que lo alimenta, el ágape que lo sostiene, que viene de Dios, y el cariño. Muchas parejas se separan porque dicen, es que yo solo siento cariño, entendiendo por cariño pena, lástima. El cariño es un grandioso capital para salvar un matrimonio. Un matrimonio en el que hay cariño es un matrimonio absolutamente salvable. ¿Por qué? Porque el cariño le es al fuego lo que las ascuas, perdón, el cariño le es al matrimonio lo que las ascuas le son al fuego. ¿Cuándo hacen ustedes una barbacoa? ¿Cuando la llama alcanza un metro? La barbacoa se hace con las ascuas, porque basta aventar un poco las ascuas para que el fuego otra vez se avive. Esto es el cariño. Un matrimonio, una relación en la que todavía haya cariño, es una relación que se puede estimular, se puede avivar con todas las otras dimensiones del amor. Debo terminar. La tercera gran característica es que sabe depender de Dios. La primera sabe sufrir, la segunda sabe amar, transmitir amor, la tercera sabe depender de Dios. Dios es el arquitecto de esta familia. Tiene como centro a Dios. Esto ocurrió en la familia de Ruth, ocurrió en la familia de Samuel. Qué importante es bañar a los niños cada noche, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando éramos nosotros pequeños, y esto las abuelas y las madres lo recordarán, a los niños se nos bañaba una vez a la semana. Ahora se nos baña cada día, bueno, se les baña. ¿Saben que tan importante como bañar a los niños en agua es bañarles también en oración? Niños bañados en oración. Así nació Samuel. Samuel nació bañado de oración. Porque la oración cambia las cosas y cambia a las personas. Porque creemos en la oración. Y porque la oración puede realmente obrar, como dice Santiago, eficazmente. De ahí la gran importancia de la oración, de la instrucción, de tener el centro en Dios. Por ello, leíamos y concluimos, si el Señor no edifica la casa, en vano construyen los albañiles. Concluyo. Una familia perfecta no es una familia sin problemas. Una familia perfecta es la que lucha junta y unida para vencer estos problemas, se ama en medio de estos problemas y busca aferrarse a Dios para conseguir la fuerza para solucionar estos problemas. Que Dios nos ayude a vivir nosotros así y a transmitir esta visión a un mundo destrozado que tanto lo necesita. Que así sea.